replay. Son Miami sin LeBron y Wade. Nos vamos a switche, aunque me fiche. Me tiran pero soy un piche. Hueva loca que me la chiche. Yo matando y tú mirando en los bleachers. Yeah.